Rodríguez, patriota popular por excelencia, porque tuvo consecuencia y sí, ay que sí. Hacia el pueblo con ojotas, Rosa y Romero y el alelí. Él no aceptó que la bota del invasor extranjero explotara nuestro suelo, saqueará nuestras riquezas. Hoy le canto mis tristezas, sí, ay que sí. Al popular guerrillero, Rosa y Romero y el alelí. Chile en 1814. Después de la derrota de Rancagua, los soldados realistas de la tiranía han vuelto a gobernarlo todo. Cárceles, hambre y miseria en todo el país. Pero un jinete cabalga junto a su pueblo, encabezando la ofensiva que resiste por la patria entera. Estás cansado, Manuel Rodríguez. Tanta soledad te ha hecho daño. ¿Cómo has corrido por los caminos esta noche de luna? ¿Cómo has sentido la libertad palpitando en la sangre? Llegarás a Santiago al amanecer, coronel, y sabes que aun cuando no podrás verla en días y en noches, ella te estará esperando. ¿Cómo vibra su nombre con tu piel en las noches crecientes? ¿Cómo palpita tu corazón, lleno de vida, húsar de la muerte, caballo desbocado, niño pequeño? Llega a nuestra casa. Te estaremos esperando, Manuel. Entra en silencio y enciende todos los fuegos. Te daremos de comer y limpiaremos tus botas del barro de Chile. Llevaremos tus cartas a Corina y a José Miguel, pero descansa esta noche. Buenos días, don Manuel. Hay buenas noticias desde la Argentina, pero usted ha de estar muy cansado. Ha recorrido tanto. Díganos qué necesita. Caminemos en silencio, mi coronel. En la esquina hay realistas. Anoche estuvieron de fiesta y se bebieron todo el vino de la ciudad. Los calabozos están llenos de patriotas. Caminemos en silencio. Cuando a ti te asesinaron, el pueblo dio su gemir. No te pudo despedir, los malvados te ocultaron. Hoy día te recordamos, sí, ay que sí. Mi homenaje y mi sentir, Rosa y Romero y el... Querido hijo, he sabido por el sacristán que te encuentras en la ciudad y desde ese momento no he hecho más que rogar a nuestro Señor que te cuide y te proteja. Tus padres se desviven de preocupación. Tu madre mantiene perpetuamente en nuestra casa esos dulces limeños que tanto te gustaban. Cuídate, Manuel Rodríguez, y confía en Dios, que siempre premia a los justos, tu confesor.